juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir compartiendo el análisis de aquellos hechos políticos que van marcando la realidad, para afirmar y reafirmar definiciones que nos marcan un camino de organización, de lucha, de presencia activa en la vida política del país, levantando el proyecto de la izquierda. En un tiempo en que las actividades empiezan a cobrar fuerza y a multiplicarse. Como todos los años, con excepción de estos últimos dos, fruto de la pandemia, el diario La Juventud organiza la celebración del Día de Al-Quds en solidaridad con el pueblo palestino. Podríamos decir que siempre es necesaria e imprescindible la solidaridad del pueblo palestino en su lucha por recuperar su tierra ante la política agresiva del gobierno sionista e imperialista de Israel, aliado al imperialismo norteamericano. De más está decir, siempre lo decimos, no es el rechazo al pueblo judío, entre quienes se encuentran valiosísimos luchadores solidarios también con la causa palestina. El repudio a una política de sumisión y de opresión a otros pueblos como brazo armado del imperialismo yanqui en esa zona. Y bueno, este viernes a las 18:30 en la Facultad de Humanidades se llevará adelante esta actividad que además va a contar con la presentación de un valiosísimo libro del profesor Ahmed Franco, presentado, que es la historia del calvario del pueblo palestino, presentado además por el compañero maestro Gonzalo Abella. Y en nombre del diario La Juventud estará haciendo uso de la palabra el compañero Gonzalo Martínez. Así que este viernes 18:30... en la Facultad de Humanidades, está el anuncio en la radio, la entrada es por la calle Uruguay, nos convoca una vez más la solidaridad con un pueblo que hace años sufre una guerra de agresión auténticamente imperialista, aunque no es tapa de los diarios, aunque no está todos los días en los informativos de la televisión, aunque no aparecen denuncias ni se muestran las reales imágenes de niños presos, asesinados por las fuerzas ocupantes en toda la zona de Gaza. Pero bueno, ahí estaremos reafirmando una vez más nuestra posición solidaria, nuestra actitud, nuestra firmeza solidaria con la lucha del pueblo palestino, y seguramente convocamos a todos aquellos que desde el pueblo oriental históricamente han sido solidarios con esta lucha. Después tenemos, y ayer lo planteábamos, la convocatoria, mejor dicho, a reafirmar el trabajo preparatorio hacia el nuevo encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular que se llevará a cabo el 7 de mayo en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Decíamos que es una instancia muy importante para la UP, también es el retomar una actividad participativa presencial con compañeros que esperamos vengan de la mayor parte del país. Nosotros vamos a estar visitando la ciudad de San José el primer jueves de mayo, lo que es el 5 de mayo, con motivo justamente de difundir y de hacer conocer el encuentro, la importancia del encuentro, los temas que van a estar planteados. De la misma manera, otros compañeros estarán haciéndolo en otros lugares del país. Más que nunca es necesario reafirmar, reforzar la presencia de la UP en la vida política a nivel nacional, en este momento en que hace tanta falta marcar una posición de izquierda en el enfrentamiento a la profundización del modelo neoliberal. Ayer escuchábamos al presidente del Frente Amplio una serie de propuestas paliativas a la situación que se vive, algunas que ya las hizo el Cabildo Abierto, como la rebaja del IVA a los artículos de la canasta de primera necesidad, en fin, medidas paliativas, pero lo que está faltando es ir al cuestionamiento de fondo del modelo que propicia que miles, cientos de miles de uruguayos vivan en la miseria. Porque esto no es problema de la pandemia, ni problema de la inflación que se desató en el último tiempo, ni de la guerra en Ucrania, porque las consecuencias de que algunos, como ayer se decía con certeza, hayan acumulado cuantiosas fortunas en todo este tiempo, ¿verdad? Se habla de aquellas cuentas bancarias que en el exterior colocaron 6.000 millones de dólares, en aquí otro tanto, entre 8 y 10 mil millones de dólares acumulados en 2 años en plena crisis de la pandemia. Y al mismo tiempo que se daba ese proceso escandaloso de acumulación de riqueza, la pobreza, la miseria, la indigencia, el desempleo golpea duramente a la mayor parte de la población. Eso no tiene que ver con la coyuntura, eso tiene que ver con la estructura económica y social vigente en el Uruguay en las últimas décadas, lo que llamamos el modelo neoliberal capitalista. Contra eso hay que pelear para que se terminen estas consecuencias brutales de la crisis que acarrea miseria y sufrimiento para el pueblo. Pero bueno, en ese marco además queríamos plantear sobre un tema cardinal para nosotros, como es el enfrentamiento a la reforma de la seguridad social, queríamos plantear con claridad algunos elementos, porque después del 27 de abril, de marzo, una vez pasado el plebiscito contra el referéndum para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, ley cuyos efectos ya estamos viviendo, ayer lo decíamos, por ejemplo, en ese talante represivo que se ha impuesto hoy en la sociedad, ¿no? Ese talante de odio al sospechoso, al que tiene apariencia delictiva, al que delinque, la idea de la justicia con mano por mano propia, el garrote fácil, bueno, todo eso tiene que ver con la LUC, más otras cosas. El empuje en la reforma educativa, que ya venía, ¿no? Ayer veíamos a la gente de EDUI 21 ya en una ronda partidaria, seguramente abonando este camino. Y bueno, todo lo que el tema de la seguridad social, que no fue impugnada tampoco en esos 135, pero después del 27 de marzo, el tema de seguridad social se ha puesto en el tapete. Y en la preparación del 1 de mayo, muchos actores del campo sindical, de las organizaciones sociales, han tomado este tema porque evidentemente es insoslayable. ¿Y por qué insoslayable? Porque a partir de la alarma que lanzaron los compañeros de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, en particular cuando arrancaron Adolfo Bertón y Marita, los compañeros dirigentes de ATCS, a alertar sobre esta reforma, y inmediatamente nos sumamos desde el campo político y social, diversas organizaciones, y el 18 de mayo del año pasado se hizo el llamamiento y el lanzamiento del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Ese tema a partir del trabajo militante de muchísimos compañeros a lo largo y a lo ancho del país, se ha hecho insoslayable. Pero queremos alertar sobre los dobles discursos. Aquí, desde el punto de vista nuestro, y creemos que desde el punto de vista del campo popular, no se admiten dos discursos. Aquí hay que enfrentar la reforma neoliberal. Aquí hay que enfrentar decididamente la política de elevar la edad de retiro para todos, porque dice, no se puede aumentar al barrer. Yo escuchaba hoy a un compañero bancario con mucha razón decir, bueno, se ponen como ejemplo el trabajo en la construcción, el trabajo en la pesca, pero ¿acaso quienes trabajan en el sistema bancario no tienen también un estrés de otro tipo, pero que genera enfermedades profesionales o que genera agotamiento y que además les genera el derecho a el retiro en el momento debido? Entonces, cuando empezás a decir, bueno, así, ya estás abriendo la puerta a que, bueno, está, para algunos sí, no, para nadie. El problema de la seguridad social no está en que la gente se retire a los 60 años, que es más que justo, después de, para mucha gente, después de 40 años o 40 y pico años de trabajo, de tener un momento, si así lo desea, de disfrutar de otra manera la vida. El rechazo absoluto a la rebaja de la tasa de reemplazo, a la quita de prestaciones que hoy da el Banco de Previsión Social, por el contrario, a completarlas. Y otro punto clave que es la eliminación del sistema de las AFAP en todas sus expresiones, porque también empiezan, bueno, no, pero si la AFAP es pública y se la administra el Estado y que... No. El concepto de ahorro individual se contrapone al concepto de seguridad social que se sustenta históricamente desde el campo popular. Entonces queremos decir, porque es muy peligroso ese movimiento que se genera sobre un colchón de ambigüedades, en donde parece que todos decimos lo mismo y estamos diciendo cosas distintas. Aquí lo que cabe es la franqueza, la seriedad y la firmeza en las definiciones. Porque ya la experiencia reciente de aquello de que concedés, vacilás y terminás perdiendo. La experiencia reciente de que en realidad no se puede enfrentar al gobierno cuando se decía nosotros no estamos luchando, no estamos enfrentando al gobierno, estamos derogando solo algún artículo. Eso marcó un camino de derrota, porque hoy lo que hay en la gente es calentura, es rechazo a esta situación que va generando cada día más dificultades para la vida de la gente. Queríamos abordar este tema para plantear con claridad: el camino está definido. Vamos por enfrentamiento claro y contundente a este proyecto de reforma neoliberal de la seguridad social. Vamos por un plebiscito que reforme la Constitución para instalar el proyecto alternativo de seguridad social que han planteado los compañeros de ATCS. Y vamos por un proceso de reforma constitucional que elimine definitivamente el sistema de las AFAP. Ese es el camino que hemos elegido, que estamos transitando y que sin duda vamos a transitar junto a muchísimos compañeros del campo popular. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.